Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su servidor, y tenemos el privilegio de estar en la Iglesia Adventista de Glendale, donde el pastor Johnny Jiménez nos ha invitado y la iglesia nos ha acogido con mucho cariño. Aquí hemos hecho el estudio. Y también podemos ir a su iglesia. Llamen al número que está en pantalla para arreglar. Deseamos motivar el evangelismo de Tecnomisión. Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones el amor a la predicación, el amor a la segunda venida y el amor a la unidad. Que estemos sometidos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando estamos pensando en la última, la lección número 13 de todo este trimestre en el cual hemos estado estudiando la unidad, el libro de Efesios viene a nuestra mente por tantas veces que ha salido. Vamos a leer primeramente en el capítulo 5 los versos 20 y 21. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es imprescindible entender que cuando usted habla de unidad y unidad que está basada en la diversidad, es imprescindible someterse unos a otros. No puede la mayoría, por causa de que tiene la votación, obligar a la minoría a que haga como quiere. La mayoría se somete a la minoría y la minoría se somete a la mayoría. No podemos diseñar un proceso de conflicto en la iglesia. Es un proceso de sometimiento. Porque operacionalmente la palabra amor lo que quiere decir es someterse al otro. Es tanto así que Dios nos dio el ejemplo en la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús se somete a la voluntad y se hace hombre y se despoja a sí mismo, como Filipenses el capítulo 2 lo describe. Y el Padre se somete a los planes del el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ni se diga, es la persona más altruista. Nunca habla de su propia persona, siempre está promoviendo el mensaje de Cristo. Y en la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, que llamamos Efesios, en este capítulo 5, nos da el principio universal de sometimiento. Vuelvo a leer el verso 21 del capítulo 5. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es muy fácil para los hombres en particular leer el verso 22 sin leer el verso 21. Noten ustedes lo que dice el verso 22. Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es un verso preferido para leer en las bodas. La mujer que se someta al hombre. Pero usted tiene que leer el verso 21 para poder entender el verso 22. Este sometimiento de la mujer al hombre es el desdoblamiento del sometimiento del hombre a la mujer y del hombre a la iglesia, y de la iglesia al hombre, y de la mujer al hombre, y de la mujer a la iglesia, todos sometiéndonos unos a otros. Usted no puede tomar el verso 22 y sacarlo de su contexto. Esta es una de las formas erradas de interpretar la Biblia. Se llama texto prueba. Un texto aquí, un texto allá, y así te pruebo lo que yo digo es la verdad. De esa manera distorsionamos y creamos herejías. Es una herejía pensar que la mujer es inferior al hombre y que tiene que someterse a la mujer y basarlo en Efesios 5:22. si usted no ha leído el verso 21, donde dice que el hombre tiene que someterse al hombre y tiene que someterse a la mujer, porque todos nos sometemos unos a otros. Y el verso 23 sigue explicando, y luego se sigue aplicando a todos. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es el Salvador. Así como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La clave de toda esta unidad, el cable de oro que está trazando y trabando todo, tejiéndolo en un mantel precioso de sometimiento, es el Espíritu Santo que nos enseña que hemos de amarnos unos a otros, sometiéndonos unos a otros. Para entender esto un poco más, nos vamos al capítulo 4 de Efesios. Y allí leemos los versos 29 al 32. Leo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según las necesidades, a fin de dar gracia a los oyentes. Notemos que el propósito de la palabra de Dios es práctico, satisfacer las necesidades de los oyentes. En una iglesia donde hay dolor, donde hay duelo, donde hay tristeza, usted va a dar palabra de Dios que anime. En una iglesia donde hay orgullo y vanidad, usted va a dar palabra de Dios que enseñe humildad, etcétera, etcétera. Siempre la palabra de Dios tiene que enseñarse en un contexto práctico, contestando a las preguntas de la necesidad del momento en el lugar donde se encuentra. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me encanta el verso 30. Nosotros hemos de estar animados como cristianos, como conversos seguidores del Señor Jesús. Dos razones para ser animados. Primero, Cristo no nos abandonó. De hecho, Él dijo que nos convenía que Él se fuera, porque venía el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo que está con nosotros a cada momento, que nunca nos abandona. Jesús, cuando estaba en Jerusalén predicando, no estuvo en Betania para prevenir la muerte de Lázaro. Y Marta le reclamó, si tú hubieras estado aquí, no muere. Jesús solo podía estar y solo puede estar el día de hoy en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo está en todas partes y en todo tiempo con todos nosotros. Y siempre está procurando ministrarnos. ¡Qué maravilla! Pero hay una advertencia. No debemos contristar al Espíritu Santo, ofender al Espíritu Santo. Es la persona más gentil de la Trinidad, que no tiene agenda personal y particular, que no está preocupada esta persona de la Trinidad en que le definan, en que sepan cómo es, en que sepan sus características, sino una sola, sometimiento. Contristar al Espíritu Santo se hace a través del orgullo. Cuando usted no está dispuesto a someterse a su hermano y a su hermana, que piensa diferente a usted, cuando la mayoría no se quiere someter a la minoría porque quiere utilizar su poder de votación en la democracia. Por supuesto, estamos hablando asuntos de iglesia, no estamos hablando asuntos de matar a una persona o predicar el evangelio, estamos hablando de cómo predicar el evangelio y a quién debemos ordenar o no ordenar. De eso es que estamos hablando, de cosas que son santas todas, de cosas que son todas basadas en los principios bíblicos. Tal como en el Nuevo Testamento hubo conflictos donde los gentiles y los judíos hacían dos prácticas diferentes, porque los judíos se sometieron a los gentiles. Y la pregunta queda para nosotros hoy. ¿Estás dispuesta o dispuesto a someterte hoy en la iglesia, inclusive la mayoría, a la minoría? Oremos. Ayúdanos, Señor, para mantener unidad en amor, la mayoría sometiéndose a la minoría sometiéndose a la mayoría, donde todos nos sometemos al Espíritu Santo para que no le contristemos, para que no le ofendamos, que podamos imitar a Cristo, que podamos imitar al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su servidor. Agradecemos a la Iglesia de Glendale, en California, en el sur de California, por darnos el privilegio de hacer estudio en la iglesia de ellos, el pastor Johnny Jiménez y los demás directivos. Y le invitamos a ustedes para que nos inviten también a que vayamos a su iglesia. Lean el número que está en pantalla y llámenos para arreglar esta visita. Deseamos promover Tecnomisión. Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones el mensaje de la Biblia, particularmente la unidad de la iglesia. Y en esta lección, al final del trimestre, acerca de la segunda venida de Jesús y la seguridad de esta promesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La promesa de la segunda venida de Jesús es lo más excitante que hay en las Escrituras. Sí, excitante. Hay quienes van a los partidos de fútbol o a los partidos de pelota o béisbol, dependiendo cómo le llames, o de cualquiera, de fútbol, soccer, o lo que sea el deporte que te gusta, y ahí se ponen muy animados y gritan. Yo le animo a usted a animarse y sentirse excitado por las promesas de la Biblia. Y esta promesa, la lección de este día, nos dice que es segura. Y se va a las palabras enunciadas desde la boca del Señor Jesús. Juan, como apóstol de Jesús y como escritor del Nuevo Testamento, lo escribió en el y lo que se encuentra en lo que nosotros llamamos el capítulo 14. Cuando Juan lo escribió no había capítulos. Capítulo 14, los versos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Noten a quién está dirigido este mensaje. Este mensaje está dirigido al que lo lee, al que lo escucha. Es para ti, es para mí, es personal. No se turbe vuestro corazón. Y miren que en este mundo hay muchas razones para estar turbados. Yo no necesito darle la lista. En el país donde vivo, en Estados Unidos, y en California, en el sur de California, esta semana tuvimos una tragedia en el pueblo que se llama Thousand Oaks. Y no es una tragedia que es única. Es tanto así que en esa tragedia murió un joven que sobrevivió a tragedia semejante que ocurrió en Nevada, en Las Vegas. Miren ustedes qué situación. La madre desesperada dijo por televisión: no me den más oraciones. Lo que quiero es que controlen el uso de las armas en este país. Dios sabe que estamos turbados y esas turbaciones nos apartan de Él. Y Él dijo, y las palabras Juan las captó, y para ti y para mí están allí escritas: no nos turbemos. Tenemos la esperanza de la segunda venida de Jesús. En la casa de mi Padre, dice el verso 2, hay muchas mansiones. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué detalle tan particular. Jesús está interesado en que tú sepas que tienes tu propio lugar de habitación, tu propio oikos, tu propia casa, el lugar exclusivo con tu nombre ya fijo. Pero tu nombre no lo sabes porque será dado en una piedrita blanca tu nuevo nombre. ¿Cómo será el mío? Dios se preocupó por ti y se preocupa por mí. Y desde el tiempo en Palestina, cuando él predicó aquí, de seguido de Juan el Bautista, quien le precedió, Jesús, desde entonces, sus palabras están en el eco. Yo la escuchas, yo lo oigo. No se turbe vuestro corazón. He ido a preparar mansiones en la casa de mi padre. Y el verso 3, como que va en culminación, subiendo la cuesta para llegar a la cima y que podamos ver la promesa. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa de la venida del Mesías por segunda vez es una promesa tan importante y tan certera que hasta las barreras de religión cruza. ¿Sabían ustedes que en el Corán los musulmanes hablan de la segunda venida de Jesús? Sí. La segunda venida de Jesús es tan importante. No es para los adventistas del séptimo día. No es para los cristianos. Es para toda la humanidad. Jesús viene a buscar su creación y todos los que han aceptado su mensaje. Recordemos, el Elena de Juárez nos enseñó, la sierva de Dios nos enseñó, de la iglesia militante y de la iglesia triunfante. Y esta iglesia es definida de manera diferente. La iglesia militante somos los que tenemos membresía en la iglesia local adventista del séptimo día. Pero la iglesia triunfante, se encuentran musulmanes, se encuentran budistas, se encuentran inclusive hasta ateos. Todos los que su corazón y su conciencia les habla y les redime, porque el apóstol Pablo nos dijo en el capítulo 2 de su epístola a los romanos, cómo funciona esto. En otro de los días de esta semana te lo estaremos explicando. De hecho, mañana, así que no te olvides de escucharnos. Volviendo a esta promesa de la segunda venida, un evento tan importante que trasciende a inclusive religiones, ¿lo haces tú el centro de tu vida o lo tomas por sentado? Otro detalle que hemos de tener en consideración, la segunda venida de Cristo no inicia la eternidad. ¿Qué es eternidad? No tiene inicio, no tiene fin. Así que tú y yo estamos viviendo en la eternidad. Es un pequeño espacio en el tiempo en el que estamos viviendo que está dentro de esta eternidad sin límites. Y Dios te invita a que continúes con Él. Te ha preparado una casa para ti. Y a ti y a mí nos toca invitar a otros. Porque es mucho mejor conocer el mensaje. Es mucho mejor saber la verdad. Es mucho mejor conocer a Jesús por nombre. Dios está interesado en ti y está interesado en que en el día de hoy, de manera práctica, tú traigas la segunda venida de Cristo como algo eficiente, como algo que sirve para el día de hoy. Porque ¿cómo va a impactar esta promesa tu día hoy? Te invito a que el día de hoy, cuando veas a una persona, digamos el jefe que tiene la cara larga, y que te quiere bajar el salario. No veas al jefe que tiene la cara larga y te quiere bajar el salario. Que veas a uno que es candidato a tener una casa junto contigo en el cielo. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a mantener la promesa viva en nuestros corazones en este día y que toda acción y toda palabra nuestra hoy sea cumpliendo este mensaje de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.

Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su servidor, y estamos agradecidos al pastor Johnny Jiménez y a la iglesia de Glendale, en California, que nos ha recibido y estamos grabando aquí. Hemos hecho de su capilla de jóvenes nuestro estudio. Y tu iglesia también puede participar apoyando y recibiendo entrenamiento. Llámanos al número en pantalla para arreglar esta visita. Ayúdanos, Señor, al estudiar tu palabra. Bendice tu iglesia, bendice a tus hijos e hijas y ayúdanos a vivir fieles el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acerca de la segunda venida de Cristo, tenemos muchos aspectos importantes. Hay algunos que tienen que ver con el diario vivir de manera directa y otros tienen que ver con el diario vivir de una manera un poco más indirecta. La que vamos a estudiar hoy es de manera indirecta. En el caso mío, mi hermano mayor, mi madre, mi padre, mis abuelos, tíos, han muerto ya todos. Yo soy la última generación en la cepa. Entonces, tengo yo unas ansias especiales de abrazarlos, de besarlos, de olerlos, de estar con ellos y compartir. La segunda venida de Cristo es la solución al anhelo de mi corazón. Y hay muchos lugares que habla de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo, clarificándole a los tesalonicenses, que no eran naturalmente judíos, que no estaban familiarizados tanto con el Antiguo Testamento, pues les enseña la resurrección y cómo funciona. Y le da detalles particulares que hacen pensar en la fisicalidad. Esto quiere decir que no somos dos partes, no somos dualistas, somos monistas o fisicalistas. Lo que tenemos es nuestro cuerpo. El Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo, funcionando en el cerebro, y en el cerebro allí se manifiesta el alma, que es el cuerpo entero, en tus pensamientos, y la comunicación con Dios es a través del cerebro. Si se destruye el cerebro, ya sea parcialmente por causa de consumo de alcohol o de drogas, que no puedes pensar bien, pues se afectó tu relación con Dios. Y en este caso, la resurrección de este cuerpo es la resurrección del alma, y es de nuevo cuando se junta la carne con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabemos que vuelve a Dios que lo dio. Tal como entró en Adán y Eva, entra en las criaturas cuando respiran por primera vez. Y esta respiración ya viene ocurriendo desde la barriga, pero de una manera física y natural ocurre cuando nace el bebé y comienza con esa primera respiración. Por eso algunos bebés que no están respirando de inmediato que nacen le dan una nalgada, una palmadita, para que respondan. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 13 al 18, presentan detalles de cómo funciona el fisicalismo, el monismo y la resurrección al momento de la segunda venida de Cristo. Espero esté claro cuando leamos. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este es el primer detalle. Cuando usted muere, usted está durmiendo. Porque para Dios no existe la muerte. El espíritu nuestro, al exhalar por última vez, se va a Dios, y allí en la memoria de Dios queda el carácter de Johnny, que eran todas las memorias, queda la esencia de Johnny, que no tiene razonamiento, ni interviene en las cosas de este mundo, como Eclesiastés 9 lo dice. Pero ese espíritu entró, como dice Génesis 2 y Génesis 1, en la historia de la creación, cuando Dios le sopló. Y sale cuando exhalamos por última vez al morir. Y al resucitar, se unen los dos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los va a despertar. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, qué emocionante esas palabras, ¿verdad? Para Pablo esto no se cumplió. Él no quedó hasta la venida del Señor. ¿Deseas tú quedar hasta la venida del Señor? Eso está fuera de nuestro control. Lo que está en nuestro control es seguir las instrucciones que nos dejaron. Predicar el Evangelio. Utilizar todos los medios, incluyendo el tecnoevangelismo. Evangelismo por los medios tecnológicos. Y tú y yo tenemos que estar involucrados en eso. Por eso Loma Linda Broadcasting Network existe. ¿Cómo te ha llamado a ti para usar esto? Dios también te llama a ti. A través del celular puedes estar en Facebook Live, publicando el sermón entero y el culto, o solamente un himno especial. Tú decides cómo. Hay iglesias que tienen letreros que dicen apaguen el celular. No, no apague el celular. Abra su Facebook Live y haga un broadcasting para que el mensaje que se está predicando en un espacio en la iglesia, que los bloques y los ladrillos lo limitan, a través de Facebook Live usted lo lleva al mundo entero. No apaguen los celulares cuando entren a la iglesia. Enciéndalos y úsenlos como instrumentos del Señor. Tengamos ancianos de Facebook en la iglesia. Tengamos diácono de Instagram, etcétera, etcétera. Porque queremos que Jesús venga. Yo quiero que Jesús venga y que mi madre resucite. Y yo quiero abrazarla y olerla y darle besos. ¿Quieres tú que el Señor regrese? Usa los medios que tenemos. Sigue diciendo la Escritura, verso 15. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, como leí anteriormente, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué mensaje delicioso, sabroso, espectacular! El Señor Jesús viene por ti, por mí. Hay resurrección. Los muertos en Cristo estarán junto con los que vivan, que serán transformados. Y si yo muero, yo resucitaré también. El Señor Jesús hará cumplir su promesa. En esto es que nos debemos consolar. Por eso el apóstol le dijo a la iglesia en Tesalónica, puedes llorar, obviamente, puedes estar triste, puedes tener luto, pero que no sea como el luto y como el llanto de los que no tienen esperanza. El luto y el llanto del cristiano es con esperanza, porque el Señor Jesús viene. Ven pronto, Señor Jesús. Ese llamado y los detalles que están en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, son clave doctrina adventista y hablan de la importancia del cuerpo. Y por esto mismo es que somos vegetarianos y cuidamos el cuerpo y reposamos en sábado, porque este cuerpo que tenemos es un cuerpo de Dios, es un cuerpo santo y habita el Espíritu de Dios en él. Y ese mismo cuerpo el Señor lo va a transformar y lo va a resucitar. Y en cuerpo seguiremos por la eternidad. No son espíritus los que viene Jesús a salvar. Él viene a salvar a seres humanos en cuerpo. Y va a salvar y va a resucitar a mi madre y a mi hermano y a mi familia. Gloria sea al nombre del Señor, ese momento maravilloso. La pregunta entonces es, ¿deseas tú estar con el Señor en esta resurrección? Oremos. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra este día, que quede grabado en nosotros el mensaje y que lo prediquemos a otros para que también tengan esperanza y no tengan dolor, vergüenza, miedo y ansiedad en su luto, sino que confíen en la promesa de la resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, su servidor, y estamos grabando en la iglesia de Glendale, Adventista del Séptimo Día, en el sur de California, cortesía del pastor Johnny Jiménez y de la Hermandad de la Iglesia. Si usted desea que también en su iglesia vaya a Loma Linda Broadcasting Network y Una Pausa en el Camino, por favor, llame al número en pantalla, comuníquese para arreglar esto. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra santa. Gracias por la promesa de la venida de Cristo. Gracias por el llamado a unidad. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante todo este trimestre que hoy estamos realizando la conclusión y el recuento final, hemos estado estudiando acerca de la unidad, nuestra lección de escuela sabática, unidad en Cristo. Nosotros, como Adventistas del Séptimo Día, tenemos gran interés en la iglesia local y en la iglesia global. Y tenemos una misión local y una misión global. Y la unidad es importantísima. Y esta unidad tiene características particulares. El primer elemento que debo enfatizar es que esta unidad es en Cristo. El segundo elemento es que esta unidad es bajo la dirección del Espíritu Santo. No es por causa de políticas de la iglesia, ni por votos, ni por póliza, ni siquiera porque lo diga el manual de iglesia. Es por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y el tercer punto, esta unidad es en diversidad. Eso queda muy claro en todas las lecciones que hemos estudiado a través de estas 13 semanas. El cuerpo como metáfora, la iglesia como un edificio que tiene diferentes rocas de diferentes partes, y tantas otras metáforas de la iglesia y tantas otras metáforas y detalles del estudio de la unidad, todas de una manera o de otra, enfatizando el hecho de que es en diversidad esta unidad. Y hoy, al concluir, estamos enfocándonos entonces en esta gran promesa, en la promesa dada y registrada en Apocalipsis, el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios para con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo vengo, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Qué promesa maravillosa nos ha dejado el Señor! Una restauración completa y cabal. Y esta restauración va a ser para la iglesia unida toda. Y esta será la iglesia que Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, habla y define como la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Bueno, antes de decir, le digo quién es la iglesia militante. La iglesia militante somos los que tenemos feligresía en la iglesia adventista del séptimo día. Yo tengo credenciales como pastor ordenado, como ministro ordenado. Otros son diáconos, diaconisas, ancianos, pastores, y otros son miembros de iglesia. Todos somos iguales, todos de la iglesia militante. Pero Elena de White habla que es una iglesia triunfante. Y la iglesia triunfante incluye muchos de la iglesia militante, pero no todos, y muchos de las otras iglesias, católicos, apostólicos, romanos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, budistas, musulmanes y tantos otros. Romanos 2 nos indica que esa iglesia triunfante tendrá personas que nunca conocieron la ley, pero que su conciencia, a través de su conciencia, el Señor les hablaba. Y todos juntos estaremos esperando la venida del Señor, todos seremos resucitados, todos seremos transformados y nos iremos juntos con el Señor para la unidad eterna. Pero esa unidad no fue porque todos creíamos igual y porque todos cantábamos igual y porque todos adorábamos en el mismo lugar. Esa unidad fue porque todos estábamos sometidos a Cristo. Aún aquellos que no conocieron el nombre de Jesús estaban sometidos a Él a través de su conciencia, donde la conciencia les acusaba y les excusaba. Y por si acaso hay alguien que está preocupado por lo que estoy diciendo, que no está entendiendo, déjeme leérselo en Romanos, el capítulo 2, y leemos el verso 11 y 12. Porque ante Dios no hay acepción de personas, porque los que han pecado sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Sí, nuestra labor es predicar, pero inclusive aquellos que no tengan el privilegio de escuchar, Dios no les hace acepción. A ellos también Dios les habla a través de sus conciencias. Y esa unidad, cuando estemos en el cielo con el Señor, estarán aquellos que no conocieron y tendrán que aprender. Y durante la eternidad todos juntos estaremos aprendiendo. Pero nunca con la idea que todos pensemos igual. Nunca con la idea que todos querramos lo mismo, nos guste el mismo color. Dios ama la diversidad y esta diversidad continuará en el cielo. Y tendremos diversidad de opiniones y tendremos diversidad de gustos y diversidad de talentos. Tal como hay tres personas en la divinidad y no son iguales, sino que son diferentes y tienen funciones diferentes y nombres diferentes. Y también Dios creó hombre y mujer que son diferentes, con roles diferentes. Esa diversidad es el diseño de Dios. Y esa diversidad en ocasiones produce tensión. Porque cuando dos personas vienen a un mismo lugar y están seguros o seguras, y seguro y segura, que la cosa se hace como ellos aprendieron, y el otro tiene la misma, la otra persona tiene la misma seguridad, entonces hay tensión, hay posibilidad de conflicto. Y esto se resuelve porque juntos en la doctrina y la identidad del amor nos sometemos unos a otros. Al resumir todos los estudios de la unidad en Cristo, la enseñanza más importante es: ¿amas tú a Cristo y amas tú los que Cristo ama? Entonces estarás unido en sumisión, unido en humildad. Ese es el llamado que nos hace Dios. Y la pregunta es, ¿lo vivirás? Lo digo de nuevo, ese es el llamado. Ese es el llamado que nos hace Dios. Y la pregunta es, ¿el día de hoy lo podrás vivir? Oremos. Amante Dios, que tu iglesia viva hoy la unidad en la diversidad, porque estamos atados a Cristo y atados al amor. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muchas gracias.